especulación, si bien la situación está bastante controlada, obviamente que uno, ante estas informaciones, quiere tener aclaraciones. Y por eso contamos con la doctora Leiva. Doctora Leiva, buenos días. Pablo Benítez la saluda de Mañanas del Sur. Buenos días. Bueno, primero decirte que siempre es un placer tenerte en el programa. Y para hablar de esto, ¿no? Hubo una información por el jefe de epidemiología de la provincia, Garcilaso, que anunció que hubo como un repunte que tiene que ver con los viajes. ¿Esto es así, doctora? Sí, usted sabe que en varias localidades de nuestra provincia y en varias ciudades, en realidad, bueno, creo que fruto de esta apertura que hemos tenido en este último tiempo y que se han podido realizar viajes de egresados y por la dinámica que es en el propio viaje, sí, los chicos viajan todos juntos, si bien uno trata de protocolizar y tenerlos en burbuja, bueno, hay cosas que sabemos que son bastante difíciles de llevar a cabo. Sobre todo que interactúen con otro grupo de chicos y que justamente esa es la finalidad en general de estos viajes de fin de curso, ¿no? Entonces, en virtud de eso se ha visto que en algunas localidades, algunas bastante cercanas a nosotros, por ejemplo en San Salvador, que ha habido casos positivos en estos viajes, sí, cuando regresan tienen que realizar el aislamiento pertinente, a veces hasta un curso entero, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo. También estamos viendo que en algunas reuniones sociales, qué sé yo, casamientos o cumpleaños, que también están habilitados en este momento, hay algún caso positivo y eso genera que haya otros contagios también que hayan compartido esa reunión social. Hasta ahora lo que estamos viendo es una situación de total alerta epidemiológica para que los casos no se disparen y porque este es el momento en que debemos insistir muchísimo en cuanto al aislamiento preventivo, ¿no? Pero no lo hemos visto en gran medida en nuestra ciudad. Hasta ahora lo que hemos tenido en nuestra ciudad en esta semana pasada son casos aislados que hasta ahora no han tenido replicación en el resto de la comunidad, afortunadamente. Igualmente el impacto y el mensaje continuo de la vacunación, doctora, ¿no? Desde ya, nosotros ya estamos comenzando con una tercera dosis. Seguro. Para, bueno, ustedes saben que ya vacunamos a las personas que se habían vacunado con Sinopharm y ahora ya estamos vacunando a los mayores de 75 años que se hayan vacunado con cualquier vacuna hace más de 6 meses. Porque también lo que estamos viendo es que esta inmunidad que afortunadamente nos brinda la vacuna también va declinando con el paso del tiempo. Seguro. Así que ya estamos en campaña para realizar esta tercera dosis, sobre todo en los más vulnerables, seguro, ¿no? Estamos apurando la vacunación completa en este grupo de adolescentes entre 11 y 17, que por lo que les veníamos contando son nuestro objetivo en este momento, y los mayores de 75, porque son los más vulnerables también, que tengan su tercera dosis. Doctora, más allá de que no es mi intención generar ningún tipo de polémica, pero hay movimientos antivacunas. ¿Esto, para analizar, genera un impacto en el escenario epidemiológico? En nuestra ciudad no, ahí afortunadamente. Está, por suerte. En nuestra ciudad no. Nosotros no hemos tenido reticencia, y ustedes lo han visto a través de las jornadas de vacunación, sí, todo sí, lo contrario, tanto en los barrios como en el centro de convenciones. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de reticencia en cuanto a las vacunas. Es más, yo creo que Argentina en general es un país que está acostumbrado y que ha aceptado la vacunación como un derecho fundamental de las personas, ¿no? Así que, afortunadamente, estos movimientos que son muy fuertes, sobre todo en Europa, aquí en Argentina y en particular en Concordia, nosotros no hemos tenido impacto. Por supuesto que hay gente que por una decisión personal no ha querido vacunarse y lo aceptamos. pero no en cuanto a un movimiento organizado, seguro. Al menos no por ahora. Seguro, sí. No lo hemos visto. Tampoco hemos visto, como se ha visto en otros lugares, personas de la comunidad científica que estén movilizando, tal cual. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que si esto se daría, sería cuestión de... Bueno, de tener una batalla más, nada más. Seguro. Doctora, y se pispea, se observa el tema de la generación de estas nuevas variantes, que se hablan de que son agresivas en el contagio, por ahí estaba leyendo de Omicron, esta que apareció en Sudáfrica. ¿Se pispea, se está al tanto, se empieza a prever esto? Bueno, la Delta ya con una presencia fuerte en la provincia, pero ¿se tiene que analizar, se tiene que prever esto? Sin duda, uh-huh. Sin duda, porque nosotros, esto no es una, no es un eslogan de campaña. Uh-huh. Uno no se salva solo en esta pandemia, y es cierto. Uh-huh. Este virus, y está demostrándolo y nos está enseñando a nosotros como sociedad, como humanidad toda, no tiene frontera, no importa uh-huh. si sos... blanco, rubio, de ojos celestes, uh-huh. tenés un estándar de vida superior al resto de los mortales, cuando tiene que tocar, toca, y cuando hay que morir, mueren. Uh-huh. Y si son de un país subdesarrollado, donde todos son negritos y andan caminando, también. Seguro. Por supuesto que todos los impactos sanitarios de cualquier enfermedad, con los determinantes sociales, vulnerables, por supuesto que es peor. Claro, más riesgoso. Esto lo que nos está demostrando a nosotros es que realmente la estrategia tiene que ser mundial y tienen que estar todos los países alineados, y yo creo que es una interpelación a la humanidad toda, ¿no? Sobre todo a los más poderosos de alguna manera. Uh-huh. Y en cuanto a las nuevas variables, las nuevas variantes, nosotros hasta ahora, pero es una cuestión de tiempo también, si ustedes me permiten aventurarlo, porque así lo demuestra la ciencia, así lo uh-huh. demuestra la epidemiología, es una cuestión de tiempo. Nosotros hasta ahora no tenemos ningún caso en nuestra región, uh-huh. y por eso es que tenemos que estar tan atentos. En cuanto a la variante Delta, también estamos viendo que si bien, de hecho nosotros ya tuvimos dos casos acá en Concordia, sí. y si bien las últimas secuenciaciones que hemos mandado son de variante Delta, también vemos que no han tenido el impacto que ha tenido en otras en otras comunidades, en otros países. Seguro. Los números van aumentando, hay cosas que nos ayudan. Yo creo que el nivel de vacunación de nuestra población es una de las variantes que hay que tener, una de las variables que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Después, las otras cepas que han circulado también deben generar una inmunidad natural aceptable en uh-huh. la población. Y por supuesto la temperatura, que ahora tenemos más actividades al aire libre, también nos juega a favor. Uh-huh. Eso no quiere decir que tengamos que bajar los brazos ni nada que se le parezca. Uh-huh, uh-huh. Y por eso es que estamos charlando usted y yo en este momento, es que la pandemia sigue, que tenemos que seguir alertas. Seguro. Y que tenemos que seguir cuidándonos. Uh-huh. Sí, muy claro, doctora, la verdad que buenísimo. La última, doctora, cuando hablamos de esto, de el tema de la temperatura, podemos estar ante, apelando obviamente a tu experiencia, a un virus también estacional, porque empezó a crecer el hemisferio norte cuando están entrando en invierno, ¿no? Y uno dice, por lo menos para analizar, para cuando nosotros nos toque. ¿Se puede tomar de alguna manera así o esto es errado? Es errado. Ahí está, buenísimo. Pero, a ver, le explico que todos los virus respiratorios se exacerban en invierno por una simple razón. Nosotros en invierno estamos encerrados. Seguro, ahí está. En lugares calefaccionados y más próximos, por uh-huh. una cuestión de que, qué sé yo, no sé, cualquier reunión, lo diario nuestro, un almuerzo, una uh-huh. cena, sí. Cualquier reunión familiar, en general en el verano, por una cuestión de temperatura, se abren las ventanas, se airean los ambientes, se propicia más el aire libre, las Seguro. Actividades al aire libre se propician más. Uh-huh. En el invierno, por cuestiones obvias de temperatura, todo eso se hace con las ventanas cerradas, estamos más próximos, uno va eligiendo actividades siempre cubiertas, y sobre todo en los países donde el frío es realmente muy superior a nuestra región. Uh-huh. Si bien nosotros en nuestra Patagonia y en el sur argentino tenemos temperaturas bajísimas, en nuestra región esto no es, los inviernos no son tan crudos, pero ustedes imagínense que así como nuestra Patagonia, así es toda Europa. Seguro. Entonces, ahí está. La verdad es que el impacto de la el impacto del clima en esos casos, sobre todo por las actividades, ¿no? Seguro. Porque este es un virus que se transmite de persona a persona. Seguro. Por lo tanto, ahí está. Necesito tener una persona próxima sin protección, sin tapaboca, para poder contagiar. Todas estas actividades, por razones obvias, son propiciadas en los meses invernales. Pero no quiere decir que en verano yo no me pueda o no baja la incidencia, pero eso no quiere decir que no me vaya a contagiar en verano si no me cuido. De hecho, nuestra primera ola, digamos, uno de los picos que hemos tenido el año pasado fue en el mes de enero. Seguro, así ahí está. Eso demuestra que realmente no es estacional. Uh-huh. Buenísima la explicación. Doctora, como siempre, te agradezco mucho la predisposición con el programa, te agradezco el tiempo, te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, igualmente para ustedes, que tengan muy buen día. Ahí está, Bueno, aclarando muchas cosas, la doctora Leiva es la jefa de epidemiología del Hospital de Alicia Concepción Masbernada, aparte obviamente integrante importante del COES, del Comité Operativo de Emergencia. Esto de que ayer el jefe de epidemiología de la provincia dijo que había un incremento en los casos, pero que tenía como causa puntual el tema de los viajes. Así que bueno, estar atento, gente, el virus, ahí lo dijo muy claro, no se fue. Obviamente les